Oye cómo canta el gallo su amor, como la gallina le sabe escuchar, como las palomas vuelan arrulladoras. Oye mi sinsonte su trino cantar, el perro que ladra a quien quiera robar, todas esas cosas tengo en mi finca el canón. Con una casa de guano, sembradita de maíz, tengo mi finquita el cano, que es orgullo para mí. Tengo una vaca lechera y una chiva que compré, y tengo a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Tengo también estas frutas, piña, mango y canitel, y sembrado de hortalizas hasta donde usted no ve. Pero lo que más yo quiero y por siempre los querré serán a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Yo tengo mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Como yo quiero a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José.